Señor, dame pronto valor, necesito olvidarla. Arrancar de mis ojos su imagen adorada y poderme dormir sin volver a soñarla y quitar de mis labios esa miel que me daba. Señor, ella tiene otro amor, me lo dijo en mi cara, y al oírlo sentí como una puñalada, y no pude evitar que mis ojos lloraran y tener que dejar lo que yo más amaba. Yo sé que al recordarla me estoy haciendo daño y trato de olvidarla, pero sé que me engaño. Quisiera ya arrancarme este amor que me quema, que trata de matarme, que corre por mis venas. Y yo te pido, Señor, que la saques de mi alma, dame pronto valor, necesito olvidarla. Señor, ella tiene otro amor, me lo dijo en mi cara, y al oírlo sentí como una puñalada, y no pude evitar que mis ojos lloraran y tener que dejar lo que yo más amaba. Yo sé que al recordarla me estoy haciendo daño y trato de olvidarla, pero sé que me engaño. Quisiera ya arrancarme este amor que me quema, que trata de matarme, que corre por mis venas. Yo te pido, Señor, que la saques de mi alma, dame pronto valor, necesito olvidarla.